Moyuba. Olocha y de Alocha. Moyuba y Boroco, Guaybe. Moyuba. Odu. Olotu Mare. Moyuba, Lapin Quisieco. Cadia Sichango. El Oeco hace un sign. Olufina, Opa Oso Quisieco. Oto Badeni. Ochani. Paco Siku y Paco Siello y Paco Siaraye. Tapa amo, tapa iroso, tapa efu oche, tapa ano loco. Lo tu madre, y moyupa el eguabo, hecho la jiki. A la acuana, la ilua, para la jiki. A la acuana, botofunche, paochi bobolocha y leni, toy boro que cuba y leni, Paco Siku y Paco Fie denue. Y moyupa ojo lo tira, hago bada, y neche, okun a la cuete, okun hei. Oki a la cuete piarele, o tu lo tu mare. Tapa fi mo jere fi de no toy boro, eh? Imo yupa o chosi, imo yupa o fun, imo yupa ara jeto la, imo yupa pa fugo jeni che aga yo foro di deni che, a pa pa lua jia crónica, ebe fa fi de no, chakwana, to bale ni, ipo foro dosa, ebe yo fu, ego to che, tapa le yo, eh? Tapa fun to foro tu mare, eh? Oh, jansa, hekwa he jansa oriri, hekwa hei, Mesan, mesan, oto soto badeni, pato el boro coguaile, cosicu, cosiano, cosie yo y cosiara ye, apote yachola broche, agayuchola, via ya, y chola quinigua, y venoso fuo tireni, tapa fieboro tireche, pato el boro coguaile ni pa cosicu, tape yo y tapara ye, y el boro diche, odu, lo du mare, y ve fóforo chevo batala pirinigua, a folano, o batala batacha, o bamoro, a yacuna le ribo, jecua, y yaule, y ve no tolo tu madre, y ve mafun to boti de ye, a la ye, y ve cosi ye, yema ya lateo, o doso ya ordo hace su loco, y ve coso fun a che, y tola de che, y pa cosi cuy boro to de che, y que to sea pa salud, fuerza y tranquilidad, eh, a to cheo bare, o chun, dale coyun aquí de dema, y te ve fun. Laisu, coguani yeye, bururu, dale coyun aquí ojo, dide, y tapa no lo toche un loe, atoche belli, Damián, debite y vos y ye belli, kainde of, taide ache, a belli, y belli loro, tofo dide, oh, opu, oso yo loco, oto te yeye, foro tu mare, moyupa y baboche niye, y moyupa el eguavo, y moyupa fo dide, y moyupa oigo, y moyupa el ebewo, y moyupa todo ocha que está en la fiori ye, en Placeta del Norte, que todo sea para salud, fuerza y tranquilidad.